pensar de los grupos de afrontamiento psicodramático de circunstancias de la vida cotidiana es que es un dispositivo que puede aplicarse en diferentísimos ámbitos. Es un dispositivo este que nosotros lo hemos utilizado en muchas oportunidades para trabajar problemáticas específicas en el ámbito del trabajo. O sea, en el ámbito del trabajo muchas veces nos encontramos con personas que se sienten desgastadas, agotadas, ya sea por cuestiones inherentes al trabajo mismo, lo que hoy se suele llamar la problemática del burnout, o por cuestiones que tienen que ver con maltrato en el ámbito del trabajo, que es lo que se denomina el tema del mobbing. Tanto para unos como para los otros casos, el trabajo de esta manera que les acabamos de relatar, de caracterizar las situaciones que hacen conflicto, representarlas dramáticamente y a partir de eso poder encontrar alternativas, ha dado una muestra de eficacia muy grande y realmente es muy grato y muy interesante cómo a lo largo del tiempo nos siguen llegando mails o cartas de personas que van hilvanando alternativas, no solo para la circunstancia específica en la cual se plantearon el problema, sino que muchas veces lo que ocurre es que estos mismos aprendizajes después se van extrapolando a otras áreas de la vida. Y esta manera de percibir los problemas, no como algo que necesariamente nos va a dejar encarcelados en una circunstancia, sino como algo que puede ser el inicio de un aprendizaje que nos abra a nuevas actitudes en la vida, se va multiplicando y entonces nos encontramos con personas que nos refieren, digamos, cómo han resuelto utilizando esto que descubrieron ellos mismos en otros ámbitos. Es algo que también hemos utilizado muy eficazmente en los grupos de reflexión de varones, que es un ámbito donde es muy importante poder trabajar de esta manera vivencial y a través de la representación de las circunstancias de la vida cotidiana, dado que el abordaje de las temáticas de género en general está muy ligada a cuestiones donde nosotros tenemos criterios formados sobre cómo estaría bien actuar como varón o cómo estaría bien actuar como mujer, y muchas veces hay un abismo entre aquello que a nosotros nos parece que estaría bien hacer desempeñando ciertos roles, como pueden ser los roles de género, y lo que nos ocurre, como diría el refrán, en la cancha se ven los pingos, lo que nos ocurre cuando nos desempeñamos en la vida misma. Entonces la gran ventaja que tiene trabajar de esta manera a través de la representación de las escenas de la vida cotidiana es que surge espontáneamente cómo cada uno se desempeña. Y entonces hay una posibilidad de sincerarse cada uno con uno mismo y cada uno en la relación con los otros. Y desde ahí, al poder realmente reconocer cómo son las circunstancias, estamos a un paso de poder practicar nuevas alternativas. Cuestión que es bastante más difícil cuando solo nos manejamos hablando de lo que pasa, donde nosotros en general, cuando hablamos de lo que pasa en nuestra vida y en la vida de los demás, nos guiamos mucho más por el deber ser que por lo que realmente está haciendo en la vida. Entonces, también, en ese sentido y en este ámbito, el trabajo con los grupos es muy eficaz. Como también pasa en lo que comúnmente se denomina los grupos terapéuticos, porque en los grupos terapéuticos, en última instancia, lo que se apunta es a la modificación de conductas que se considera que están siendo disruptivas en la vida de alguien. Entonces, en estos ámbitos también, muchas veces nos encontramos con personas que han hablado mucho en ámbitos verbales sobre cómo le pasan las cosas y cómo está entrampada en las circunstancias de su propia vida, donde a veces pueden llegar a ciertos niveles de comprensión sobre cómo se articulan estos entramados, pero la ventaja grande que tiene la posibilidad de dramatizar es que el dramatizar o como se lo conoce, el juego de roles, es la oportunidad de entrenarse en el despliegue de las alternativas. O sea, cuando, así como cuando éramos chicos y de repente jugábamos a la maestra, o jugábamos al papá, o jugábamos a la mamá, o jugábamos a ser arquitecto, o jugábamos a ser médico, y nos entreteníamos practicando en el desempeño de roles que nos parecían interesantes, digamos que en estos grupos también lo que podemos hacer es practicar jugar alternativa, con la ventaja de que son grupos experimentales con compañeros que nos contienen y donde este jugar las nuevas alternativas es algo que no tiene riesgo para los otros, ¿no? O sea, y cuando después nosotros nos encontramos conformes o contentos con una manera de actuar, después podemos trasladarla a nuestra vida cotidiana. Entonces, lo magnífico, lo maravilloso de este tipo de trabajo es que me permite recuperar esto de la niñez, de poder jugar roles, de practicar a ser el rol que quiero desempeñar y después poder trasladarlo a la vida. Y en este sentido creo que es muy útil recordar una frase de un pensador que decía justamente que los niños que se pueden curar son aquellos que se animan a jugar. Y yo creo que en ese sentido es muy importante recordar esta frase de Winnicott y extrapolarla a la vida adulta. También los adultos que se animan a jugar y a desplegar su creatividad y su espontaneidad son aquellos que tienen más posibilidad de sanarse a sí mismos y en el encuentro con los otros.